mi amor, pero tú siempre jugabas y sin decirme nada te marchaste un día sin despedida. Encontré una carta en donde decías que no volverías. Diciendo que yo